poca instrucción entre los fieles, a veces un poco de idea, mire, los religiosos tenían su confesión, sus direcciones rituales, sus superiores religiosos, y la gente laica, hasta que les mandaron como una vez al año, durante muchos siglos, entendían que no tenían por qué ser demasiado ocupados. De modo que la confesión aparece durante siglos como una cosa poco practicada. Si aparece poco practicada, también se sabe poco de ella, ¿no? Cuando se intensifica la práctica y se preceptúa, aparecen sumas de penitencia, ¿eh? Nuestro San Ramón de Peñafort tiene una muy buena, que es uno de los títulos que se dan para su posible declaración de doctor de la Iglesia. Es más canonista que teólogo, pero tiene una suma de penitencia muy importante, el catalán San Raimundo de Peñafort. Y claro, no hay tanta doctrina escrita como uno pensaría, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con que en distintas épocas, lo que consta históricamente de la práctica de la penitencia se refiere a realidades en el modo de hacerlo distintas. Como se ve en algún vestigio, en alguna carta apostólica de San Pablo, que habla de un adúltero entre vosotros, sabéis, tenéis un pecador, tal cosa. Las comunidades cristianas iniciales, comunidades pequeñas en un mundo pagano, tenían como una conciencia de responsabilidad de vivir de acuerdo con el Evangelio y fieles a la ley de Dios. ¿Me explico? Y entonces los que se sabía que eran pecadores quedaban excluidos de la asamblea eucarística. El centro de la vida de la comunidad era lo que después es la misa. Entonces era aquella asamblea eucarística. El pecador, que se sabía públicamente que no era, quedaba excluido. Y para ser reintegrado tenía que estar un tiempo sin comulgar, un tiempo como penitente, que en una situación oficial, pública, jurídica, en la Iglesia, visible, la situación de pecador en penitencia, ¿no? Y claro, esto se va, hay un periodo de la edad apostólica y el siglo III, que se saben pocas cosas. En el siglo III, las primeras fuentes que se tienen se refieren a la disciplina de la reconciliación con la Iglesia y la admisión a la comunión eucarística de los pecadores que públicamente habían sido considerados como tales. Y después, hay otras épocas que se vuelve a saber poco, y ciertamente está claro que en el Oriente, precisamente lo que después, a lo largo de milenios, fueron iglesias separadas. En el Oriente, por razones que sería tal vez difícil analizar sociológicamente, por la inmersión de la comunidad cristiana en la totalidad de la sociedad, en Oriente se manifiesta antes que en Occidente los efectos sociológicos de que el imperio ya es cristiano y no es pagano, por tanto no están en un mundo pagano los cristianos, sino en un mundo cristiano, con el poder político también cristiano. Entonces la comunidad cristiana no tiene aquella estructura que tenía en el siglo I o II, y los templos son públicos, y cambia todo de sentido. La relación del fiel pecador con la Iglesia. Y entonces lo que consta que queda, desaparece, como quien dice, la penitencia pública, pero queda la confesión privada, igual como que nosotros conocemos ahora. Y el Oriente está, y está antes con constancia escrita, teológica y jurídica, que en Occidente. En Occidente, en la Iglesia latina, de rito latino, en la desaparición definitiva de la penitencia pública y la aparición ya muy firme y definida de la confesión muy pronto caer en desuso en aquellos siglos tremendos de fines del primer milenio, que son un caos de todo tipo, y la entrada ya en la Edad Media, con la cristiandad más hecha. En estos siglos, octavo, noveno, décimo, la confesión individual de los pecados se hace en Occidente la única forma de administración del sacramento por influencia del monacato irlandés. O sea que, curiosamente, los monjes irlandeses, que aportaron muchísimas cosas a la Iglesia Católica, lo tomaron de los orientales, lo tomaron del monacato oriental y lo pasaron, como quien dice, a los obispos y parroquias de Occidente. Y entonces desapareció definitivamente la penitencia como disciplina de reconciliación pública con la Iglesia comunidad, y quedó algo que, por otra parte, es el elemento estructural, sustancial: la confesión de los pecados por el pecador y la reconciliación con Dios y con la Iglesia por parte de los sacerdotes, con autoridad de los obispos. Y entonces el Catecismo, que menciona esto sobriamente y sin mucho, sin pedantería, vaya, tengo que reconocerlo con elogio, porque esto que está en el Catecismo, esto que, como casi todo lo que les digo, procuro que esté en el Catecismo, pero como que lo que está en el Catecismo está sobriamente explicado y bien resuelto, pero buscando otras fuentes para estudiar la cosa, he encontrado un acervo de documentación tremenda, que más o menos la van ligando bien, pero que procuran los mismos historiadores presentarlo como si fuese muy problemática la naturaleza de la confesión a lo largo de los siglos. ¿Me explico? Y ahora es lo que piensan muchos. ¿De qué piensan? Pues cosas que ya también, digámoslo, no es que ahora se lo hayan inventado esto, Los errores también tienen su historia, ¿no? Y un español, precisamente, Pedro de Osma, decía: la confesión de los pecados en su especie está averiguado que es algo estatuido por la Iglesia, pero no de institución divina. Esto es una proposición de Pedro de Osma, Pedro Martínez de Osma, porque había nacido allí, profesor en Salamanca, etc. Fue condenado en 1479. Los pecados mortales se borran sin la confesión, por la contrición del corazón. No se exige que que se dé la confesión secreta, por tanto, este ya quería un acto penitencial, como que ahora hacen así, pues, confite de unión, me confieso pecador y después absolución, estas liturgias penitenciales que son legítimas, con tal de que no se excluya la confesión secreta siempre que sea un pecador con pecados mortales, que no se perdonan sin la confesión, porque si uno hace un acto de contrición perfecta, queda justificado ante Dios, pero en la contrición perfecta va unido el propósito de confesarse, como nos enseñaron a nosotros en nuestro catecismo. Nadie puede arrepentirse por puro amor de Dios de ser un pecador, lo cual en aquel mismo momento queda en gracia de Dios, ¿verdad? Porque la caridad expulsa el pecado. La contrición perfecta, saberse pecador y dolerse de haber pecado por haber ofendido a Dios, bondad infinita, hace al que tiene esta contrición, le hace ya justo. Pero en esta contrición va implícito el propósito de confesarse, que si después no cumple, vuelve a pecar, porque desprecia a la Iglesia y la autoridad de la Iglesia y ha perdido la sinceridad de su contrición. Pero este señor decía esto, que la contrición es lo que quita el pecado y que no se exige la confesión secreta, etc. El sacramento de la penitencia dice también en el sentido de que es una cosa natural, en ese caso, es decir, que va bien confesarse, pero no porque pertenezca al Nuevo y al Antiguo Testamento. Es decir, que uno que se confiese pecador y pide consejo, o confiese que es un pecador, eso es bueno, decía el Pedro de Osma, pero no es ningún sacramento, ni de la Antigua ni de la Nueva Ley. Esto está a fines del siglo XV y ha dicho. Estos errores siempre han perseverado, claro, numerosas sectas protestantes, y etcétera, han ido renovando estas cosas. Lo que pasa ahora es lo siguiente. Pasa en esto y en el dogma de la Trinidad, y en el dogma de la bienaventuranza eterna del cielo, y en el dogma de la condenación eterna de los condenados al infierno, y en el purgatorio, y en el carácter de la misa sacrificio, y en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en todo. Pasa que no se parte nunca al hacer teología de lo que la Iglesia ha definido, sino que se estudia como si no supiéramos nada, y cada uno se lo busca por su cuenta, y si tiene, diríamos, la suerte, hago en broma, tomando el pelo al modernista, de encontrar un documento que parece que tenía que hablar de la confesión individual y no la menciona. Esto quiere decir que en aquel tiempo no sabían nada de eso, luego no existía, no sé si me explico. Monto la teoría, y entonces da la razón a Pedro de Osma, se la quita al Concilio de Letrán, la quita al Concilio de Trento, la quita a las profesiones de fe, etcétera, ignora que los rusos se confiesan, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me explico. Y esto, como que es un tema que tiene que ver con la totalidad de la teología. Esto que digo lo mismo lo podría haber dicho en la primera clase que di aquí hace dos cursos. A lo mejor hablé algo de esto, pero es importante, es un tema absolutamente decisivo. Decía Pío XII en 1950, encíclica Humanae Generis, es verdad que los teólogos han de volver constantemente a las fuentes de la divina revelación, pues a ellos toca investigar de qué modo se halle en las sagradas letras y en la tradición, explícita o implícitamente, lo que es enseñado por el magisterio vivo de la Iglesia. Pero no por esto puede la teología, ni siquiera en la parte que se llama positiva, hay dos partes de la teología, la teología positiva, que es la investigación del qué de los dogmas, y la escolástica, que es la investigación, diríamos, de la conexión que se puede establecer conceptual, diríamos, buscando una estructura científica a partir de los principios de la fe, pero diríamos, como quien dice, dar razón del por qué, supuesto siempre la fe, no racionalísticamente, pero sí argumentativamente, la teología escolástica. Hay una parte positiva, no puede equipararse a una ciencia histórica, como si en la historia profana no hubiese 50.000 dudas y problemas, ¿eh? No sé si me explico, como si no costase mucho encontrar una historia coherente, pues no sé, del derecho sucesorio en cualquier país, como si no hubiese entre los juristas más eminentes discrepancias, nada menos que sobre las fuentes del derecho catalán. Aquí lo explicó magistralmente von Rius, y lo dijo de una manera distinta de como lo había yo visto en otros autores, que también saben mucho. Yo me quedé con lo que dijo von Rius porque me aprecio más a él, no sé si me explico. Pero todas las cosas históricas son problemáticas en muchos sentidos. Se puede investigar cosas no sabidas sobre las cosas en apariencia más conocidas. Y la teología no es una ciencia histórica, porque Dios dio a la Iglesia el magisterio vivo para declarar lo que en el depósito de la fe se contiene oscura o implícitamente incluso. El Divino Redentor no encomendó la interpretación del depósito revelado a cada uno de los fieles ni a los teólogos, sino al magisterio de la Iglesia. Si la Iglesia ejerce esta función, como lo ha hecho muchas veces, por el ejercicio ordinario o por el extraordinario, es evidente que es un falso método el que trata de explicar lo claro por lo oscuro. Y es necesario que todos sigan justamente el método contrario, explicar, es decir, explicar lo oscuro por lo claro. De aquí que enseñando nuestro predecesor, Pío IX, que el oficio nobilísimo de la teología es manifestar cómo la doctrina revelada por la Iglesia está contenida en las fuentes de la revelación, añadió, no sin grave causa, estas palabras. El teólogo tiene que demostrar, el teólogo escolástico y el teólogo positivo, es decir, el teólogo haciendo de teología positiva, haciendo teología escolástica, tiene que demostrar que la doctrina definida por la Iglesia está contenida en la revelación en el mismo sentido en que ha sido definida. O sea, que si no pudiésemos probar que del siglo tal o tal no encontrásemos datos sobre la confesión individual, en cambio sabemos que la había antes en los orientales y que después la hubo allí mismo donde no la había, ¿no? O donde no encontramos que la hubiera. No sé si me explico. Cuando vemos que el Concilio de Trent manda que por lo menos una vez al año la gente se confiese en confesión individual con el sacerdote, tenemos un testimonio insigne de que la Iglesia cree que puede mandar aquello como manda recibir la Eucaristía, es decir, recibir un sacramento. Y hay ya una serie de formulaciones en que se habla de los siete sacramentos. Y surgiendo nuevos errores y nuevas dudas, si diríamos de gente ignorante o de gente perversa, sobre esto la Iglesia define. Define que la instituyó Cristo la confesión y que es de derecho divino la confesión individual y el derecho de la Iglesia de absolver o retener los pecados, que es de derecho divino, que es instituida por Cristo, como los siete sacramentos lo son. De modo que hay que explicar lo claro por lo oscuro. No lo claro por lo oscuro, sino al revés. Si las oscuridades históricas hay que reconocerlas en el sentido, todavía no está claro en tal siglo si se mantenía vigente esto o si estaba oscurecida la doctrina, porque hay tiempos como ahora mismo que mucha gente, pues por errores, por desidias o por ignorancias, se oscurecen las doctrinas. Se oscurecen. Ahora está oscurecida la indisolubilidad del matrimonio. ¿Quién dirá que ya no está cierto, que no es cierta la definición del Concilio de Trento? ¿Quién lo dirá? No obstante, hay mucha gente que no se lo han dicho, no lo sabe, hay quien le deja ir a comulgar aunque esté divorciado y todo eso. No es que sea ahora dudosa la doctrina, en absoluto. Por tanto, digo, porque en la confesión, que hoy está muy en desuso, no solo está en desuso entre los fieles, sino que lo está porque hay una moda, diríamos entre comillas, clerical, es decir, no del clero como tal, sino del clero así sociológicamente entendido, apartar los fieles de la confesión, o incluso hacer creer que era una manía que tenían las generaciones anteriores, ¿eh? No sé si me explico. Y esto está ocurriendo. Y entonces, si lo piensan bien, es bastante natural que históricamente sea difícil de rastrear el tema de la confesión. Bastante natural. ¿Eh? Porque fuera de las... cuando se institucionalizaba un cargo, que a veces no confesaba nunca o confesado, confesor del rey, si había confesor del rey, cuando toda Francia sabía que el rey vivía con una fulana, o a veces con dos o tres a la vez, y había confesor del rey, no es que confesase al rey. El rey en aquellos tiempos había un mínimo de sentido. En los años en que los reyes cristianos, los reyes cristianísimos, los reyes católicos, los reyes fidelísimos, los reyes apostólicos, son títulos que se le dieron a la dinastía, ¿no? Tenían queridas, o tenían dos o tres queridas a la vez, etc., pues no comulgaban ni por Pascua, pero tenían confesor, porque además el confesor era el que hacía de ministro de cultos, diríamos, y nombraba a los obispos, ¿eh? Daba el nombre del rey y proponía a los obispos. Así, esto es así. Durante todos los años de las queridas de Luis XIV, que son casi toda su vida, hasta que se casó después con Madame de Ventenol, en un matrimonio morganático correcto, públicamente conocido, y que quitó ya toda la vida escandalosa del rey Luis XIV y en su madurez, todos aquellos años de los tiempos de las queridas de Luis XIV, siempre tuvo confesor, siempre fueron jesuitas los confesores de Luis XIV, siempre. Y no es que les diesen, no es que los jesuitas no hemos de pensar que le diesen permiso para tener una querida, sino simplemente desempeñaban un cargo. Pero fuera de estos casos así, ustedes comprenden que la confesión es una cosa, mire, precisamente lo que no se sabrá nunca, si alguno de estos reyes intentó confesarse y le negaron la absolución, tampoco los sabrás. Es una cosa misteriosa, oculta, por naturaleza. Y ahora se aprovecha la complejidad histórica para enredarlo. El catecismo lo explica bien, lo explica bien. Y dice una razón que explica muy bien la cosa. El sacramento de la penitencia viene de Cristo. Ahora ya entro en la parte doctrinal y entonces tendré en cuenta de nuevo la dificultad para resolverla en su momento. Pero ahora entro en la parte doctrinal. Perdonar los pecados es algo que no puede hacer más que Dios. Un hombre puede perdonar una deuda y puede perdonar la ofensa que le han hecho a él. Y si es un buen cristiano, hará muy bien de hacerlo así, de no darse por ofendido o darse por ofendido, pero perdonar de corazón al enemigo. Perdonar los pecados, en cambio, el pecado como tal, formalmente, no es solo un acto deshonesto, injusto con el prójimo, sino como que Dios nos manda dar al prójimo y ser justos con el prójimo y hablar verdad con nuestro prójimo. Resulta que todo pecado, aunque sea contra la justicia, diríamos horizontal, intrahumana, aunque sea con nuestra mujer, con nuestros hijos o con nuestros vecinos, es una ofensa a Dios. La falta de amor. El que no ama, que da la muerte, dice San Juan. Las faltas de caridad, las faltas de justicia, las faltas de verdad, son pecados contra Dios. Y solo Dios puede perdonar los pecados. Y el catecismo comienza de por aquí y da un argumento evangélico precioso. Cristo, que era Dios hecho hombre, perdonaba los pecados. Decía que Él perdonaba los pecados. Cuando Cristo decía que perdonaba los pecados, los judíos, dirigentes, los fariseos, le llamaban blasfemo. Le llamaban blasfemo. En San Marcos, el paralítico de Cafarnaúm, dice al paralítico: hijo, perdonados te son tus pecados. Estaban algunos de los escribas allí sentados y pensaban en sus corazones: ¿cómo este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Esto lo pensaban dentro de ellos. Y Jesús, conociendo en su espíritu que así pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? ¿Qué os parece más fácil, decir al paralítico: perdonados te son tus pecados, o decir: levanta, toma tu camilla y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre, el hombre que se da a sí mismo, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, el Hijo del Hombre tiene poder, potestad de perdonar sobre la tierra los pecados. Dice el paralítico, yo te lo digo, levanta, toma cuestas tu camilla y marcha a tu casa. Y se levantó y salió en presencia de todos. Todos estaban fuera de sí y glorificaban a Dios. O sea, el milagro del paralítico se hace para que los fariseos viesen que el Hijo del Hombre tenía el poder divino de perdonar los pecados. Solo Cristo, porque es Dios, que ha sido enviado por el Padre para ser nuestro Redentor, perdona los pecados. Ahora bien, Cristo es el que ha dicho a los apóstoles, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. A San Mateo. Y después lo dice a todos los apóstoles, lo dice colectivamente a todos, ¿eh? Pasajes paralelos al de San Mateo, y en San Juan también se aparece a los apóstoles. La paz sea con vosotros. Como me ha enviado el Padre, también yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes les retuviereis, quedarán retenidos. O sea, este poder divino que tiene Jesús en cuanto Dios hecho hombre, lo tiene como Hijo del Hombre, como Redentor, pero dado por el Padre que le ha constituido nuestro Salvador. Este poder, Cristo lo confía a su Iglesia. A su Iglesia en los apóstoles. En los apóstoles. A Pedro y a los apóstoles. Lo dice en plural a todos, lo dice a Pedro primero en singular. Y después a todos los apóstoles. Por tanto, el poder de perdonar los pecados está en la Iglesia recibido por Cristo. Entonces, lo sustancial del sacramento siempre es lo siguiente. El cristiano que se reconoce pecador ante la Iglesia, en la Iglesia, es por la Iglesia reconciliado con Dios, imponiéndole una satisfacción. Aceptando su arrepentimiento y su confesión, imponiéndole una satisfacción. Y al reconciliarle con Dios, es inseparable, lo reconcilia con la Iglesia, le instala de nuevo plenamente en la comunidad cristiana. Esto que cuando se trata de un pecador público, excomulgado, diríamos en la disciplina antigua, primitiva, tiene un carácter de reincorporación al grupo visible de la asamblea cristiana, siempre es así, sustancialmente, porque el pecador que está en pecado mortal es un miembro muerto de la Iglesia, pertenece al cuerpo de Cristo, pero si muriese en aquel estado no pasaría a formar parte de la Iglesia triunfante, por tanto es un miembro muerto, mientras que reconciliado por el sacramento, que vamos a ver decirlo enseguida, puede recibir válidamente, incluso con una contrición imperfecta, más por temor del infierno, sin rehusar el deseo de amar a Dios, que por amor a Dios, pero con arrepentimiento del pecado y deseo de conversión, entonces la misma absolución sacramental le justifica. Por tanto, tenemos que en la Iglesia primitiva era muy visible la reconciliación con la comunidad y que quedaba, diríamos, como menos patente la disciplina del siglo III en Oriente, menos patente la reconciliación con Dios, pero pertenecer a la Iglesia es pertenecer a la Iglesia de Dios que ha comunicado a los apóstoles el poder de perdonar los pecados en nombre de Cristo. Pero en fin, no hace falta que lo diga yo. Yo lo veo. Tengo una gripe, ¿no? Y... ustedes me perdonan la tos. Pues bien, mientras subsistía la disciplina de la penitencia pública y de, diríamos, la excomunión del pecador público, la reincorporación a la comunidad quedaba más visible que el poder de atar y desatar de los obispos y sus sucesores por medio de los sacerdotes con autoridad del obispo se refería directamente a la reincorporación a la Iglesia. Desaparecida la situación social que hacía esto viable, ya digo, fue más bien por la inmersión del mundo cristiano dentro de un mundo, mejor dicho, de los cristianos dentro de un mundo que teóricamente ya era todo cristiano, tiempo de la que comienza el imperio cristiano en Oriente. Entonces va desapareciendo la disciplina que ahora no tenemos, porque ahora tenemos liturgias penitenciales colectivas, pero son puramente ceremoniales, rituales, sacramental, ¿no? Pero no tenemos penitencia pública, ni penalidades públicas, ni reincorporación a la Iglesia, no sé si me explico. Al que va a una liturgia penitencial de estas que se hacen, nadie le pregunta si está arrepentido ni si hecho ninguna satisfacción ni nada, se le rezan unas oraciones y rezamos unas oraciones. La liturgia penitencial comunitaria de ahora no tiene que ver esencialmente nada con la disciplina primitiva de los primeros siglos. La disciplina se veía más claramente, directamente, que la penitencia reconcilia al cristiano separado de la Iglesia con la Iglesia. Mientras que en los siglos en que ha quedado únicamente más usada o menos usada, practicada o poco practicada, muy frecuente, la frecuencia de la confesión entre los laicos es una cosa muy moderna, muy de los ejercicios de San Ignacio y de algunos otros santos del siglo, de esta época contrarreformista, de San Felipe Neri, los Salesianos, etc., ¿verdad? Es una cosa que se... y el tiempo de las misiones, ¿no?, de las evangelizaciones en los pueblos, todo eso. Antes no era frecuente la confesión de los laicos. Diríamos, por decirlo así, venía a entenderse que aunque viviesen en pecado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivían en el mundo, ¿eh? Sí, sí, es así, Pero en San Ignacio aparece como una finalidad de los ejercicios el que se confiese cada mes, y si se afecta mejor, cada 8 días, ¿no? Por lo menos que se confiese con mayor frecuencia que hacía, No solo por Pascua, sino que no solo para ir a comulgar por Pascua, sino que se confiese más frecuentemente. Entonces, los evangelizadores, los misioneros, estos misioneros, o San Luis María Griñón de Montfort, hubo aquella predicación misionera tan eficaz que en el siglo pasado fue tan fecunda también en Cataluña, que solía terminar confesiones por todo el vecindario, como quien dice, ¿no? Entonces la confesión se ha ido intensificando. Ahora estamos en una época de crisis. Pues en fin, fuese la que fuese la frecuencia con que se hiciese, pero ciertamente una vez ya se da por desaparecida la penitencia pública y queda solo la penitencia individual con el sacerdote en secreto, en este caso, a partir de este momento, queda más puesta de relieve el que la penitencia nos reconcilia con Dios, lo cual nunca se podía haber olvidado, claro, cómo se iba a aceptar en la Iglesia como un miembro de la Iglesia, alguien que no se hubiese reconciliado del pecado a Dios, si es Dios que perdona pecados. Es Dios quien nos llama a la Iglesia, y es el nombre de Dios que nos readmiten en la Iglesia si hemos salido de ella. O sea que el catecismo lo dice bien: el elemento de reconciliación del pecador con Dios, hecho por los sacerdotes por delegación de los obispos, por un poder que es de Cristo, porque solo Cristo perdona los pecados. Y si el sacerdote dice yo te absuelvo, es porque habla en nombre de Cristo. Como dice, este es mi cuerpo, porque habla en nombre de Cristo. Las palabras, los sacramentos son palabras de Dios. Pues este queda más destacado un elemento u otro, pero siempre la penitencia es un perdón de los pecados que supone la conversión, una contrición perfecta o imperfecta del pecador, el reconocimiento de su pecado, la confesión y el ser perdonado en nombre de Dios y reconciliado con Dios y con la Iglesia. Y esto es especial y atraviesa todos los milenios de la Iglesia. Y esto está claro, y en nombre de esto claro, hay que interpretar lo oscuro. Yo estoy tan seguro de que la Iglesia, cuando define una cosa y el carácter de la confesión individual como obligatoria para el sacramento, lo ha definido con anatema en fórmulas inclarísimas, sin duda ninguna. En Trento hay todo un capítulo de los cánones, ¿no?, que a los que vengan con dificultades históricas siempre les diría, sigan estudiando, ya lo encontrarán. A mí, si encontrasen en un siglo que dice no hay nada de la confesión individual, si encuentran una especie de suma de penitencia en el siglo IX, a mí no me extraña nada, porque ya lo saben, que estaban precisamente practicándola muy conscientemente y organizadamente. Todas las iglesias, siglo VII, VIII, IX, X, en que precisamente predominaba la influencia oriental a través del monacato irlandés. Quiere decir que antes confesaron los monjes célticos que los benedictinos, diríamos, ¿eh? No sé si me explico, vamos a hacer. Son cosas así. Yo les he planteado las dificultades históricas, los datos que se aportan como datos históricos, por esto, porque son manipulados ahora, porque es interpretada la teología del revés, y cogido siempre las investigaciones históricas como si fuese toda la explicación de las cosas, se desprecian los dogmas, se ignoran las costumbres y todo eso, y se ignoran los hechos patentes. Como que he hablado del Oriente, quiero decirles un dato muy importante que es revelador, también hace entender mejor el misterio del sacramento. Un problema que no han resuelto los moralistas del todo, pero los principios de parte son muy claros, es el siguiente. Supongamos un ruso ortodoxo que se confiesa habitualmente durante años con los sacerdotes de la Iglesia separada de Roma y después se convierte a la fe católica. ¿Me explico? Este cristiano, ahora ya católico, y que ha estado 25 o 30 años confesándose con los popes rusos, tiene que suponer que todos los pecados mortales que ha confesado con el pope ruso no se los perdonaron, o tiene que suponer que él ya se confesó bien y le absolvieron los popes rusos. ¿Qué les parece? Algunos dicen que hay que suponer como una especie de delegación. El problema es el siguiente: el problema es que el poder de absolver no lo tienen los sacerdotes, sino por delegación de los obispos. Y los obispos lo tienen legítimamente en comunión con el Papa. Por tanto, propiamente, un obispo cismático tiene el carácter sacramentado, por tanto, nadie duda que consagra válidamente sacerdotes y obispos y que celebra válidamente la misa. Pero puede dar licencias a los topes para que confiesen, porque el poder de perdonar pecados es de la Iglesia como jerarquía. Pues bien, algunos teólogos dicen, bueno, es una delegación implícita, porque al fin y al cabo los popes aquellos no han formalizado su cisma, están en comunión con unos obispos que ciertamente no están en comunión con el Papa, pero se tiene que suponer que, en fin, lo arreglan como pueden y vienen a suponer que hay como una especie de potestad de absolución. Y otros, esto es un problema opinable y misterioso, dicen que no habiendo propiamente la unión con el Papa, no se puede decir que aquellos sacerdotes tuviesen licencia de absolverlos. Lo que pasa es una cosa que es muy bonito, que nadie dice que un convertido se le tenga que decir, y ahora usted tiene obligación de hacer una confesión general de toda su vida pasada, porque todo lo que se confesó con los popes no le quedó perdonado. Esta obligación de hacer una confesión general no se impone, lo cual quiere decir algo especial. Quiere decir que ante Dios, tal vez, aquellos popes que obedecen a los obispos que los tienen por sucesores de los apóstoles, oyen la confesión y absuelven, y diríamos el carácter sacerdotal que tienen, el carácter episcopal de los obispos y la sinceridad del penitente, hace que de alguna manera el sacramento obre como tal. Y esto no se puede, aquí tiene un problema que a lo mejor nunca se aclarará, hay cosas que no se aclaran nunca, no se aclaran nunca. Pero yo se lo digo por una cosa, porque ven, siempre pueden quedar cosas problemáticas que no se aclaran nunca y que hay distintas opiniones, y pueden ustedes buscar el diccionario de teología católica y encontrarán todas las opiniones que quieran. Pero yo se lo cito por una cosa, esto lo que quiere decir es una cosa como una casa, que en las iglesias orientales la gente se confesaba. Estas iglesias se separaron de Oriente en el siglo IX y definitivamente en el siglo XI. Y allí hay confesión individual, en secreto. Y hay secreto de confesión, hasta el punto que se produjo una escandalosa situación cuando Pedro el Grande sometió la Iglesia rusa al imperio, suprimió el patriarcado de Moscú, creó un santo sínodo nombrado por el emperador para gobernar la Iglesia ortodoxa como los príncipes protestantes gobernaban las iglesias luteranas de Alemania o la Iglesia de Inglaterra en nombre de la corona. Y saben que mandó el zar Pedro el Grande que cuando un penitente se confesaba de un delito en que afectase al emperador, por ejemplo, de que había asesinado a un ministro, que quería, entonces el secreto de confesión no le obligaba y tenía obligación de delatarlo. Mire usted qué monstruosidad. Ahora bien, el hecho de que el emperador Pedro, que no creía en nada, dictase una ley tan atroz contra el secreto de confesión, indica que la conciencia del secreto de confesión estaba igualmente vigente en la Iglesia rusa que en la Iglesia latina. Parece claro, ¿no? Por tanto, la confesión está en Oriente. ¿Y cómo van ahora a decir que es un invento moderno cuando aquellas iglesias llevan un milenio de separación ya lo tenían? Y cuando dicen que llegó a Occidente a través de los irlandeses, que es verdad, sociológicamente en parte, hubo más confesiones en la Iglesia irlandesa que en la galicana, la francesa o la germánica. Pero si los irlandeses lo trajeron a Occidente desde Oriente, en Oriente también estaba, ¿no? Lo cual quiere decir que está muy claro que la confesión es de origen apostólico, institución por Cristo. Claro. También es muy difícil encontrar los ritos del sacramento del matrimonio, tan difícil que no los había. Que el sacramento del matrimonio se tenga que hacer lo explicaré en su día, pero lo anticipo ahora porque tiene que ver con esto, que el matrimonio, que el sacramento del matrimonio se tiene que hacer ante un sacerdote con autorización del obispado en una iglesia, es una cosa disciplinar moderna para evitar los engaños de los tenorios, ¿no? Poner las proclamas matrimoniales para que se supiese que este señor decía que quería casarse, porque tres domingos seguidos decir esto, y el tener que anunciar las proclamas matrimoniales y hacer el matrimonio con testigos en un edificio sagrado ante el párroco testigo, esto es moderno. Y en obras de teatro español salen matrimonios hechos por el hombre y la mujer que se casan por su cuenta y después se presentan a los padres y dice: aquí es mi esposo. Y se han casado así, por las buenas. Porque la esencia del matrimonio consiste en el mutuo consentimiento declarado sinceramente del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Lo que pasa es que si se hacía sin testigos, después se puede decir: él es que entendió mal, yo solo no quería decir, se lo dije por broma, quería engañarla, ¿no? Y ella se lo creyó, fue tonta, no sé si me explico. Y entonces no estoy casado. Y noten bien todavía en liturgias actuales, dice, y a veces sale en las películas, o sea, con palabras de presente, porque decía: te tomaré por esposa. Y entonces, como que era solo una promesa, el otro la tomaba por fe, con palabras de presente, no de futuro, no de compromiso de casarse, sino de casarse ahora, ¿no? Todo esto viene de... Y era sacramento. Y era reconocido como sacramento. En la declaración explícita, dogmática, de que es sacramento, es anterior cronológicamente a la constitución de los ritos que son accidentales al sacramento del matrimonio, de los ritos con que se hace ahora en la iglesia. ¿Me explico? ¿No que lo explique? Sí. Me parece que se está terminando el tiempo, que alguien preguntará algo. ¿Cómo? Sí. No lo sento bé, si em permet. Hi ha dos o tres casos, és freqüent, que persones que estan casades en viuden, sí, es tornen a casar, però només llavors per a l'Església, per cobrar la pensió. Això... I els capellans que els casen, bueno, sí. Això és una mica estrany. Bueno, només és una mica estrany. Però vull dir, el matrimoni canònic val. Perquè, a no ser, l'Iglesia podria dir, per exemple, allà on està vigent una disciplina civil pel matrimoni, els pàrrocos no procediran al matrimoni si no consta que s'han complert les condicions civils. Això l'Iglesia pot dir-ho. Per una raó molt senzilla. Perquè com que és més fàcil estafar en el bisbe que en l'estat, no sé si m'explico, un senyor pot casar-se canònicament dient que ho fa per no pagar, per no perdre la pensió de viudedat a la seva dona, i després, si li fa el salt i es casa amb un altre, davant de l'estat el matrimoni que no s'ha registrat al registre civil no consta. I ningú el podrà mai acusar de bígam, ni demanar-li danys i perjudicis, ni la dona podrà reclamar... No sé si m'explico. Però davant de Déu està casat. Davant de Déu està casat, davant de Déu. I si ho ha fet només per estafar l'Estat, llavors és un problema de moral, de l'obligació de pagar les contribucions o de no cobrar pensions il·legítimament, que jo amb això no em vull ficar, no? Perquè tots tenim una certa ironia amb les contribucions i les pensions, no sé si m'explico. Jo no la vull combatre, no la dono ni la combato, però vull dir, admeto, crec, estic segur, que deu haver-hi gent que es casen... Miri, encara li explicaré una altra història. Un amic meu es va casar només per l'Iglésia i no es va registrar en el registre civil. Això fa molts anys. Perquè aquest senyor era molt, molt catòlic, era un senyor cultura, mentalitat, en tots els efectes civils i religiosos, era carlista, no creia en la legitimitat del govern espanyol liberal i no li donava la gana de passar per la llei del registre civil, que avui al cap ho havien fet uns governants masònics, això del registre civil, per cent temps de Madeu de Cebolla. I aquest senyor, que en fi era amic meu, va morir, aquest senyor es va casar per l'Iglesia i va aconseguir que el pàrroco no li exigís inscriure-ho, que estava manat inscriure el registre civil. El que va passar, que aquest senyor, en Gevenir, quan ja era molt gran, i és quan me'n vaig enterar, quan ja feia 40 o 50 anys que era casat, se'n va donar compte que hi havia les lleis actuals de seguretat social i que si ell es moria, la seva dona tindria dret a una pensió de viudetat, de no sé quin empleu de funcionari que ell tenia, tal cosa. I què va passar? Que llavors va dir, em sap greu ara que haver-me casat, no? Per la civil, perquè ara, de fet, tenia escrúpol de transigir en casar-se per la civil o fer inscriure civilment un matrimoni de 40 anys enrere, però li sabia greu que la seva dona hi perdés quartos quan ella es morís. I tot escrupolós, miri, el pare Orlandi m'ho va explicar, era un d'escola que ho digués-ho. Ara en Botinyà, nebot del pare Botinyà, aquell fundador de diverses ordres religioses, de les filles de Sant Josep i la sierva de Sant José, un nebot del pare Botinyà va fer això. I després anava buscant com ho podia arreglar, i em sembla que ho van arreglar. Van fer veure que s'havien equivocat, van fer una trampa després, perquè quedés registrat com a casat, en 30 o 40 anys després d'haver-se casat, només per l'Iglesia. Veu? Ara bé, aquest senyor va viure sempre molt legítimament casat, perquè el matrimoni ha existit en el món abans que cap poder civil posés registres de matrimonis. M'explico? Durant segles no hi havia altres registres que els parroquials. M'explico? És així, no, això? Bueno, gràcies a la pregunta. Bé, doncs, de manera que la confessió és de dret diví i en la penitència hi ha la reconciliació amb l'Iglésia i la reconciliació amb Déu, i això sempre hi ha sigut. I està des de Sibèria fins a Alaska, hi ha confessió individual, inclús en iglesias separades de Roma, cismàtiques, que s'han separat des de mil·lennis. Per tant, és una tradició apostòlica que travessa tots els segles. Els teòlegs actuals, alguns, ho enreden tot. Hi ha una mania contra la confessió que pretenen justificar-la com si fos una institució purament eclesiàstica. No és veritat. És una institució divina. Institució divina. El día próximo, si Dios quiere, hablaremos del orden sagrado y del matrimonio. Gracias. Con lápiz. Vaig estar-hi ahir. Ahir vaig tornar ahir vespre. Sí, per això no vaig poder estar amb el padre Peguerola. Vaig ser... Sí, està molt bé. Vaig tornar ahir. Per això vull que vulgui. Precisamente es una que quería venir a ella. No, yo estuve en Bilbao. Porque mi marido tuvo un ataque de reuma, dolor, que no me atreví a dejarlo solo. Digo, a ver si... No tengo que llevar al médico o algo y los llevo cuando tienen coche, no me vi con coraje de claro, claro. ¿Qué os ha pasado ya? Sí, me va pasando. Es que os tiene reuma. Tiene reuma. Bueno, lo malo es un poco. Ya está, desde los 18. Es un mal asunto.